director del Departamento de Flamenco del Instituto de Cultura Andaluza de la Consejería de Cultura, don Francisco Vallecillo, para la entrega de los premios nacionales de periodismo Manuel Torres. Dos palabras solamente, porque premura de tiempo así lo exigen, para decir que la creación de este departamento, coincidiendo con el cincuentenario de la desaparición de la ciclópea figura de Manuel Torres, se estimó de interés convocar un concurso de trabajos periodísticos y radiofónicos que sirvieran para glosar la figura imborrable e inolvidable del gran cantador Manuel de Soto Loreto. Resultado del fallo de un concurso rigurosamente, perdón, de un jurado rigurosamente elegido, fue el primer premio concedido a Juan de la Plata por su trabajo publicado en el diario local. El radiofónico le fue otorgado a Emilio Jiménez Díaz por un trabajo radiofónico en el que intervinieron importantes figuras del cante y sobre todo una que nuevamente ha vestido a la afición de luto, que es Antonio Mairena, como el año pasado la vistió con la desaparición de Fernando Fernández Montes, monje terremoto de Jerez, y como hace 50 años la vistiera para siempre con la desaparición de Manuel Torres. El excelentísimo señor consejero de Cultura va a proceder a la entrega de los premios, en primer lugar a don Emilio Jiménez Díaz, de los diplomas y premios, y en segundo lugar a Juan de la Plata. Bueno, aquí un doble premio, diploma y premio.